amé y no sabía que poco a poco yo te perdía. Yo te amo. Y fue mi loco amor inasequible callar mi corazón. Es imposible. Yo te amo. Te amé sin más. Enloquecí. No sé por qué te perdí. El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón. Y a veces digo que te amo. Te amé sin más, enloquecí, no sé por qué te perdí. El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón. Y a veces digo que te amo. Yo te amo. Yo te amo.